la iglesia como Cristo la vio penetrada, encendida, santificada por el Santo Espíritu de Dios. Madre Santa Inmaculada, por el Espíritu de Dios, Virgen Bella preservada, por el Espíritu de Dios. Madre Santa Inmaculada, por el Espíritu de Dios, Virgen Bella preservada, por el Espíritu de Dios. Amemos a la Iglesia como Cristo la amó, hasta darse sin reservas su vida en la injusta cruz que entregó. Mostremos a la iglesia como lo hizo el Señor, tan hermosa, tan humilde, embebida por el Santo Espíritu de Dios. Madre Santa Inmaculada, con el Espíritu de Dios, Virgen Bella preservada, por el Espíritu de Dios. Madre Santa Inmaculada, por el Espíritu de Dios, Virgen Bella preservada, por el Espíritu de Dios. La iglesia como Cristo indicó, sin temores y sin dudas, pues la asiste el Santo Espíritu de Dios. Sintamos a la iglesia como Cristo enseñó, dulce madre, con arrugas, pero joven, por el Santo Espíritu de Dios. Madre Santa Inmaculada, por el Espíritu de Dios, Virgen Bella preservada, por el Espíritu de Dios. Madre Santa Inmaculada,